engendraron mi padre y mi madre en plenas fiestas de colla. A ella casi no la recuerdo y a él nunca le conocí. Me crió mi abuelo paterno entre ducados y vino Sabín. Eternamente agradecido por haber visto la luz aquí. Aprendí en la vía del tranvía al azar desde la Zen. Piedras a la policía y se me daba bastante bien. Aún sin haber cumplido 10 años ya sabía conducir. Con 12 chorizaba vespinos para vender por piezas por ahí. Eternamente agradecido por haber visto la luz aquí. Eternamente agradecido por haber visto la luz aquí. Desde Florida a la Villa García, desde Traviesas en Mitras a Sabel, robando loros a golpe de bujía, celebrando nuestro San Martín. Desde Florida a la Villa García, desde Traviesas en Mitras a Sabel, no queda muro sin pintada ni escaparate sin adoquín. Guapas, pero las niñas maldicen a mí. Cuando a la salida del instituto les invito a un canutín, apaleaba de una sola tacada. Farmacia, estanco y gasolinera, en plena calle Bayona, solo resiste Rosy la tendera. Eternamente agradecido por haber visto la luz aquí. Eternamente agradecido por haber visto la luz aquí. Desde Florida a la Villa García, desde Traviesas en Mitras a Sabel, robando loros a golpe de bujía, celebrando nuestro San Martín. Desde Florida a la Villa García, desde Traviesas en Mitras a Sabel, robando loros a golpe de bujía, trapicheando en la calle Marín. Actualmente los índices de delincuencia se disparan y son los más altos desde que se tienen datos. Amigos del ajeno, atracadores y traficantes de drogas acampan a sus anchas por todo el polígono de Colla. Las autoridades se encuentran desbordadas ante el aumento de la criminalidad. Se podría decir que en esta época de crisis económica y social nos encontramos de frente con la realidad. Y un barrio sin ley. Armando siempre las de San Quintín. No avisen a la policía.